es un método de control de la fertilidad, en teoría definitivo, aunque como podemos platicar más adelante, puede ser reversible. Básicamente lo que consiste es en ligar los conductos deferentes. Los conductos deferentes son dos tubitos que vienen desde los testículos hasta la uretra prostática y sirven para conducir los espermatozoides que son producidos en los testículos. Entonces, a través de una pequeña incisión en el escroto, si uno revisa su escroto, puedes observar que hay una línea en medio que divide derecho de izquierdo, es como una zona de hiperpigmentación. En esa línea clavamos una pinza muy pequeña y al abrirla haces un pequeño orificio. A través de ese orificio avanzamos una pincita especial y localizamos el conducto deferente de uno de los testículos. En este caso voy a empezar por el lado izquierdo. Al tomar el conducto con mi pincita, lo retraigo hacia la superficie, lo identifico, lo limpio y posteriormente lo corto y lo digo. El mismo procedimiento hago a través de la misma incisión con el conducto deferente del lado derecho. La vasectomía consiste pues, en ligar los conductos deferentes de ambos testículos.